lluvia cae sobre el río y el río se va creciendo, creciendo como las penas que estoy sintiendo, que estoy sintiendo. Creciendo como las penas que estoy sintiendo, que estoy sintiendo. Te va, sin regreso te va. Te va, sin regreso te va. Si tú quisieras llevarte mis ondas cuitas y mis pesares. Creciendo como las penas que estoy sintiendo, que estoy sintiendo. Creciendo como las penas que estoy sintiendo, que estoy sintiendo. Te va, sin regreso te va. Te va, sin regreso te va. Si tú quisieras llevarte mis ondas cuitas y mis pesares.